Otra efemérides en México, la del Día de la Constitución. No es un tema de actualidad polémica sobre la que podrían generarse posiciones irreductibles. Sí es un tema que nos obliga a levantar la mirada y plantear argumentos de discusión ahora y más adelante. Tampoco es un tema irrelevante para las condiciones actuales. Es un tema de actualidad que hunde sus raíces más lejos y que ha sido causa de reflexión, temor y esperanza para quienes formamos parte de una comunidad humana en el curso de casi dos centurias, la familia mexicana. Estamos celebrando el fin de dos centurias a partir de un evento para nosotros importante, la independencia. Las personas con las que platico cotidianamente tienen presente que estas conmemoraciones aluden al fin de un proceso y el inicio de otro. Los intentos de fundar una sociedad terrenal mejor que la existente es lo que ha llevado a los mexicanos a realizar esfuerzos para darse una constitución que leo como una promesa que anuncia un fin, la mejora de la sociedad para beneficio de quienes la constituyen. Hoy estamos viviendo una realidad conformada con nuestros propios miedos y terrores. Crecimiento de la pobreza material e intelectual, ausencia de autoridades legítimas en todos los terrenos, ausencia de liderazgos que nos inspiren para superar la mediocridad reinante, degradación del lenguaje que impide la coordinación política. Frente a esto, se derivan las siguientes preguntas que pediremos a quienes nos acompañen a intentar esclarecer. ¿Qué contiene la Constitución? ¿Qué es una Constitución y cuál es su función? ¿Cómo llegamos a definir nuestra actual Constitución y qué perseguía? ¿Es necesaria una gran reforma constitucional? Si hay que reformar la Constitución, ¿en qué sentido? ¿Para qué? ¿Cuáles son las virtudes que hay que conservar? ¿Cuáles los aspectos que deben modificarse o eliminarse? La actual Constitución tuvo como precedentes a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, y esta a su vez fue precedida por cinco leyes fundamentales: el Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las siete leyes constitucionales de 1835-36, las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843 y el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Anterior a estas, se organizó el Estado teniendo como base la Constitución de Cádiz de 1812, los Sentimientos de la Nación de José María Morelos de 1813 y el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana o Constitución de Apatzingán de 1814. En total, nueve documentos constitucionales. ¿Qué se intentaba constituir? Nada más y nada menos que el Estado mexicano. Llama la atención que entre 1813 a 1856, 46 años, hubo nada menos que siete constituciones, y de 1857 a la fecha, 148 años, solamente dos. Si unimos a esto que entre 1824 y 1867, 43 años, hubo 54 presidentes, y que de 1867 a 1811, 44 años, hubo 8 presidentes, surge la interrogante en relación a la estabilidad política alcanzada en la República. He dicho República y esto no es trivial, como tampoco lo es que se pensara esta como federal, democrática y con división de poderes. Raimundo García, ¿qué nos puede comentar acerca de esto? Buenas noches, Toño. Mira, hay un espacio en esa lista que haces de documentos constitucionales que quiebra y que sirve para entender la historia de este país. Después de la Revolución de Ayutla, hay un documento exactamente que es el Plan de Ayutla y un documento reformado, el Plan de Acapulco. En ese producto de esta revolución, la Revolución de Ayutla, hay una etapa de gobierno sin constitución, sin poder legislativo. Y exactamente en el Plan de Acapulco, ahí se plasma la forma en que se va a ejercer el poder por el presidente de la República como jefe de la Revolución de Ayutla. O sea, que hay un movimiento revolucionario, ideológico y legitimador de la construcción de un poder de facto que lo encabeza Ignacio Comonfort. Señalo esto porque el autor, el ideólogo del documento para el ejercicio del gobierno por parte de Ignacio Comonfort, que es poblano, es otro distinguido poblano liberal, que es José María Lafragua. José María Lafragua es secretario de Gobernación de don Ignacio Comonfort y en su calidad de secretario de Gobernación redactó un documento para el ejercicio del poder que se conoce como el Estatuto Orgánico Provisional. Este fue publicado el 15 de mayo de 1856. Este documento le sirve a los liberales radicales como justificación para denostar la figura de Lafragua. Pero ¿cuál es la valía, la importancia de este documento? Está redactado de tal manera que crea, para mí, un reciente trabajo que estoy haciendo precisamente en relación con el bicentenario y el centenario, se redacta la construcción del ejercicio del poder en México. Es el origen del presidencialismo. Porque no tiene un soporte constitucional, porque es un gobierno de facto, porque ese gobierno tiene como sustento legitimador un movimiento revolucionario, que es la Revolución de Ayutla. Y en este documento se plasma que va a ser el presidente de la República quien va a nombrar a los gobernadores. Los gobernadores a su vez van a nombrar a los jefes políticos. Y los jefes políticos van a tener un control sobre las autoridades municipales. Y estas autoridades municipales van a tener un control sobre las autoridades de los pueblos. O sea, se construye en este estatuto una pirámide del ejercicio del poder que tiene como cúspide al presidente de la República. Claro, después, el 5 de febrero de 1857, se publica la constitución de ese año, la constitución liberal. Y tiene razón, de ahí hasta 1917, la constitución del siglo XX, vigente hasta nuestros días, que hoy estamos conmemorando. Pero también hay que tomar en consideración que la Constitución del 57 no entró en vigor inmediatamente de que fue publicada. Hay una serie de movimientos políticos, renuncia Ignacio Comonfort, sube a la presidencia de la República Benito Juárez, en la administración de Ignacio Comonfort, él hace todo lo posible porque la Constitución del 57 no entre en vigor. Entonces, con esta idea de que la Constitución no entrará en vigor, lo que está haciendo, está creando las condiciones para el ejercicio del poder de facto, real, que va a convertirse en una especie de vía de doble riel, donde por un lado tenemos el texto constitucional y por otro lado tenemos una experiencia de un ejercicio pragmático del poder. Creo que esto es muy importante para poder comprender inclusive qué va a suceder después en la administración Juárez, que se concentran los poderes, qué va a suceder en la administración de Porfirio Díaz y que va a generar precisamente un movimiento revolucionario. Raimundo, has hablado de la fragua en esta propuesta del presidencialismo. Ligada con el constitucionalismo mexicano. Las críticas de Justo Sierra contra la constitución del 57, su propuesta de crear un gran partido liberal y finalmente la puesta en práctica del Partido Revolucionario Institucional. Es una propuesta que, según tú lo planteas, comienza con la fragua, sigue con Justo Sierra y remata con Plutarco Elías Calles. ¿Es así? Y se aplica en Puebla. ¿Qué nos comentas? Mira, el documento denominado Estatuto Orgánico Provisional en el constitucionalismo mexicano, por teóricos del constitucionalismo, le llaman a este periodo aconstitucional. O sea, ¿por qué? Porque no hay constitución y se permite este tipo de ensayo. Por la misma situación del país, la intervención extranjera, la necesidad de recuperar la república, ya estando en el poder el licenciado Benito Juárez, se mantiene en el poder sin elecciones, justifica su permanencia en el poder sin elecciones, pero en términos pragmáticos está desdoblando, está ejerciendo el modelo La Fragua, el proyecto La Fragua. Esto, por supuesto, que se perfecciona en la administración Díaz, pero además, si uno revisa, hablando también de constitucionalismo, si revisa las constituciones de Puebla, precisamente la reforma que va a tener la constitución de 1882, parece la década de los 80, ya incorpora un modelo muy centralizado, no democrático, muy concentrador del poder, donde el gobernador es la máxima autoridad. ¿Cómo el proyecto La Fragua impacta en su estado? Creo que esto es muy importante para poder entender el papel que va a jugar no solamente el constitucionalismo mexicano, sino el constitucionalismo muy particular del estado de Puebla, por cierto, poco estudiado. Una pregunta dirigida para Raimundo sobre el parecido de la Constitución de México y la Constitución de los Estados Unidos de América. ¿Es así, Raimundo? Pero mira, siempre se ha señalado que la Constitución de 1824 es una copia de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo no estaría completamente de acuerdo. O sea, sí tiene la influencia, pero nuestra Constitución de 1824 tiene como referente la Constitución de Cádiz de 1812. O sea, ¿por qué si uno ve la estructura de la Constitución de Cádiz, la forma en que está estructurada, la preocupación de los ciudadanos, la forma en cómo se construye el poder público, es más parecida a la Constitución mexicana, a la estructura de la Constitución española, que a la norteamericana. Ahora, ¿cuál es la referencia con la norteamericana? El asunto del federalismo, fundamentalmente, que no lo tiene la de Cádiz, que aquí se introduce el modelo de república federal. ¿Y todo esto por qué? Porque una constitución, ¿qué constituye? Bueno, constituye el Estado Nacional. Con la Constitución mexicana estaba surgiendo México como un Estado Nacional independiente en el inicio de un largo camino que está pues por cumplir 200 años, y que al principio así es historia de todos los ensayos constitucionales que se dieron en un principio sobre el tipo de Estado, un tipo de Estado federalista en la Constitución de 24, un tipo de Estado unitario llamado centralista en las bases, en las siete leyes o Constitución centralista. Se mantuvo en las bases orgánicas también esta visión centralista. ¿Y qué sucede en 1847? Bueno, se dan cuenta que cuando se aprueba regresar a la Constitución de 1824, se dan cuenta que en esta Constitución no se incorporan las garantías individuales. Entonces, ahí el mandato de retomar la Constitución del 24, pero además incorporar las garantías individuales a este texto, o sea, adicionarla con garantías individuales. Nuevamente vuelvo a hacer referencia a la fragua. José María Lafragua, que en este momento es senador, propone una ley de garantías como una forma de dar respuesta, pues, al pronunciamiento de incorporar las garantías individuales. Y también habría una pregunta, ¿no se había pensado en las garantías? Yo digo que sí. José María Morelos y Pavón, en la Constitución de 1814, se puede decir que esta Constitución, la de Apatzingán, copia parte del modelo de la Constitución francesa de 1892, donde se incorporan las garantías de libertad, de propiedad, de seguridad, y que es un antecedente de lo que van a ser parte de ese garantismo que hoy está nuevamente, o sea, está de moda, y que son un referente para pensar en la incorporación de las garantías en la década de los 40 del siglo XIX. Si lo que se trataba era de constituir un Estado Nacional, podemos hablar que durante el siglo XIX no se logró ni lo uno ni lo otro. Un siglo de ensayos, ¿no? De ensayos. Se empieza con, antes de del Estado o de la República Federada, bueno, pues un imperio. Algunos dicen que un imperio de caricatura, claro, por las mismas condiciones, de Agustín de Iturbide. Luego el ensayo de una República Federada. Hay todo un debate de que, bueno, ¿por qué el federalismo? Y aquí es importante señalar que Puebla, el ayuntamiento y sobre todo los poblanos reclaman que se les dé condiciones o que se reconozcan derechos como parte del territorio nacional, con una serie de privilegios iguales a los que tiene el ayuntamiento de la Ciudad de México. Esto lo digo porque los estudiosos del federalismo mexicano señalan que Puebla es uno de, o es el Congreso de Puebla, es uno de los que amenaza precisamente o que plantea y lucha la necesidad de crear una república federalista, y con una serie de derechos que, en caso de que no se le reconozcan, amenaza inclusive con la posibilidad de crear un movimiento en ayuda, en colaboración con otras provincias de la Nueva España. También ahí hay una parte importante en la historia del constitucionalismo mexicano, del papel fundamental que van a jugar actores políticos poblanos en este intento de construir el Estado mexicano hace 200 años. Bueno, aquí cometeríamos un anacronismo. El actual territorio poblano es muy pequeño. Claro. En el pasado atravesaba... La provincia de Puebla tenía conexión con el Pacífico y con el Atlántico. Así es, ¿no? O sea, exactamente. Tenía las posibilidades para independizarse. De partir, digamos, el actual territorio en dos partes. Sí, de independizarse. ¿Sí? Por eso, en posteriores reformas constitucionales, acotan el territorio poblano. Se pierde Nautla, Tuxpan por el norte, uh-huh, y se pierde Tlapa, y Acapulco por el sur, ¿no? Para constituir el estado de Guerrero, y la parte del norte para incorporarla al estado de Veracruz, claro. Sí. Raimundo, ensayos para formar un estado nacional. Estado nacional son dos conceptos que unidos presentan muchos problemas teóricos y prácticos. Yo entiendo que lo prioritario era constituir un estado fuerte, y parece que así fue. Y posteriormente, por decisión de las autoridades, se empezó los trabajos para constituirnos en nación, que tiene que ver más bien con las emociones, los sentimientos, estas formas de relacionarse. La concepción del mundo y de la vida. Exactamente. Además, plural, multifacética, que se da. Es cierto, es todo un debate sobre el concepto. Sin embargo, en términos constitucionalistas y politológicos, hay el acuerdo de establecer el concepto de estados nacionales, sobre todo jurídicamente, porque un estado-nación es una persona moral que puede relacionarse con otro igual, que es otro estado-nación. Fundamento inclusive de lo que va a ser la Sociedad de las Naciones y después la Organización de las Naciones Unidas, en ese sentido, términos eminentemente jurídicos. Pero ahí se habla, por ejemplo, de estados globales. Hubo un momento en que con la globalización, inclusive dentro de la teoría crítica, para otros la teoría, uh-huh, marxista, empezaron a decir que la soberanía se había terminado, los elementos del Estado Nacional estaban en crisis, y curiosamente con la crisis económica que se desata en los Estados Unidos recientemente, y que el poder público de estos estados nacionales toma decisiones importantes para tratar de hacer frente a la situación financiera, como que se detiene el discurso de que las soberanías se habían colapsado, las soberanías nacionales se habían colapsado con el proceso de globalización. Al contrario, creo que la globalización se requiere de la fortaleza de los estados, unitarios, de los estados, ejemplo, nacionales. Y te voy a decir por qué. Sí. Porque vamos a comer el caso mexicano, y sobre todo relacionado con la fecha de hoy. La Constitución de 17 es una constitución liberal social. O sea, retoma el pensamiento liberal, que era liberalismo, llamemos así, puro del constituyente del 57, y le incorpora una dimensión social de derechos sociales en la Constitución del 17. Entonces, este tipo de constitución, sin grandes modificaciones, va a estar vigente hasta 1983. O sea, hay fecha así exacta, en la década de los 80, en la administración del presidente Miguel de la Madrid, se hacen adecuaciones a la constitución para incorporar en ella nuevas concepciones, nuevos conceptos, por ejemplo, productividad, por ejemplo, rectoría económica del Estado, por ejemplo, sector privado, sector público, sector social. Y todo esto es una nueva, son las bases constitucionales de un nuevo rostro del Estado mexicano, un Estado mexicano diferente al de la Revolución, diferente al de la Constitución Social de 1917. Yo en lo personal, a lo mejor me equivoco, califico inclusive el tipo de Estado que crea estas reformas del 83, cuando era presidente Miguel de la Madrid, cuando don Manuel Bartlett Díaz era secretario de Gobernación, digo que se creó un tipo de Estado híbrido. ¿Por qué híbrido? Porque curiosamente hay aspectos para un estatismo controlado, o sea, el sector público. Hay un camino para fortalecer lo que se llama el neocorporativismo o los derechos sociales. Y por el otro lado, con el sector privado, hay una vertiente para fortalecer el neoliberalismo. O sea, tienes tres caminos para moverte a partir de 1983 a nuestros días en el ámbito del constitucionalismo mexicano. Y bueno, va lo más importante. Se habla de la rectoría económica del Estado. O sea, donde el papel del gobierno es de regulador. Y vía la regulación puede interactuar el Estado mexicano en el concierto de los demás estados en la era de la globalización. O sea, se tiene hoy, o nos acercamos a lo que hoy se está teorizando como neoconstitucionalismo, ligado a toda esta corriente que algunos les llaman posmodernismo, que también se da en el campo del derecho. Raimundo, sus conclusiones. Tú hiciste al principio varias preguntas, pero me llama la atención una. Hacer una reforma constitucional integral, total, seguir reformando la Constitución de manera paulatina, respondería con esto. Fíjate que un estudioso de la historia mexicana como Jesús Reyes Heroles, en un acto conmemorativo publica una obra, su obra magna, El liberalismo, sale el primer tomo en 1957, y ahí delinea cuál va a ser el futuro de su obra, que terminan siendo tres tomos, y dice algo bien importante, que después va a ser el título de una obra que se publica en España, Revolución sin revolución. O sea, Jesús Reyes Heroles se propone, justifica, plantea transformar México, darle sentido, rumbo a México a través de reformas constitucionales. Porque en esta forma está señalando de transformar al país sin revolución. Y esto seguramente porque la historia del constitucionalismo mexicano, cuando ha habido una nueva constitución, ha sido producto de una revolución. Esa sería mi conclusión.